Estuvimos siendo evaluados por la Organización Internacional de Migraciones de Naciones Unidas y Migraciones Argentina. Bien, bien. Nos capacitaron a 14 funcionarios de la municipalidad. Y bueno, es un proceso porque Migra Ciudades, como vos estaba comentando, es un programa de Naciones Unidas por el tema de la problemática mundial de la migración. Bien, bien. Por las cuestiones que vemos a nivel mundial, los conflictos bélicos, como que está pasando en Ucrania, en Siria, y todo el tema de la hambruna y falta de oportunidades en África, ¿no? Seguro, seguro. Y hoy tenemos acá, empiezan a manejar estadísticas, Mariano, ¿cómo están? Sé que tienen contacto y que ayudan en un montón de cosas, pero ¿cómo están manejando? ¿Tratan de congregar datos y tener mucha información? Sí, estamos en esto. Nosotros cuando comenzamos en enero ya nos sumamos al equipo también de Relevar acá del municipio de Concordia, que está recorriendo los barrios con 120 censistas. Que fueron capacitados, nosotros también dimos una parte de la capacitación, cómo trabajar con los migrantes por el tema de la discriminación y otras cuestiones que se pueden dar. En estos momentos se relevaron 11.600 personas. Bien. Y encontramos unos 50 migrantes. Y lo que tiene bueno este programa de Relevar, que es una app que no geolocalizador, entonces nosotros sabemos dónde está ubicado esta persona que necesita y si está trabajando y otras cuestiones más como la educación y la salud. Perfecto, mirá qué bueno, ¿eh? Y ahí es donde pudiste recabar los datos de que vienen de estos sectores. Bueno, Venezuela también se había visto la llegada acá a la ciudad de Concordia. Y obviamente convocamos, Mariano, a que vayan a las oficinas, a que se acerquen, los que pueden estar escuchando el programa. Sí, también tenemos datos del último censo que se hizo en el 2022. Bien. Que también nosotros participamos acá del municipio. Y en Concordia hay 2.076 migrantes. Mirá, dato importante. Casi el 1%, un poquito más del 1% de la población de Concordia. Uh-huh. A su vez, nosotros, a comparación de otros años, otras épocas, la migración era europea y hoy se centra más en Latinoamérica. Por las cuestiones económicas que están pasando acá y políticas en nuestra Latinoamérica, una parte se van a todo Centroamérica, se va a Estados Unidos, Sudamérica, al norte de Sudamérica, parte de Brasil, Venezuela, también a Estados Unidos, y otra parte de Sudamérica se vienen a la Argentina, Uruguay y Chile. Perfecto. Mariano, ¿y con cuáles son las dificultades más marcadas que se encuentran? Porque me imagino que tienen que avanzar con trámites de documentación. ¿Cuáles son las dificultades más marcadas que posiblemente ustedes lo ayudan a ir resolviéndolas? Nosotros, como te decía, fuimos capacitados por Migraciones Argentina y tenemos un sistema acá virtual que trabajamos el tema de la documentación. Bien. Que es más vemos que dificulta al migrante para conseguir trabajo, el tema salud y otras cuestiones más. Porque ahora viste que la nueva forma de esclavitud se llama trata de personas. Y a veces por estas personas que no tienen documentación o le retienen la documentación, lo explotan, ¿no? Seguro, es un escenario propicio para eso. Está buenísimo, Mariano, que estén presentes en esos temas. Mariano, y también te quería preguntar, porque se empieza a movilizar lo que es una de las fiestas más queridas por los concordienses, que es la fiesta provincial del inmigrante. Contanos un poquito, sé que estuviste con actividades. Sí, nosotros estamos acompañando a las distintas colectividades. Y estamos haciendo acompañamiento logístico y también de capacitaciones. Nos pidieron de Inmigrantes Unidos de Concordia para que le demos una charla a las reinas sobre qué es la migración, la ley de la ley de inmigración acá de la Argentina, uh-huh. de los derechos y obligaciones que tiene el migrante, y también en el contexto histórico y en la región. A su vez, bueno, yo le va a servir para después para que la evalúen los jurados. Y también estamos trabajando con la comunidad uruguaya y brasilera, que mantienen el 7 de septiembre la independencia de Brasil. Y con Venezuela también este viernes a las 30, viernes 30, a las 20 horas acá en el cuarto piso del Centro Cívico, en el Salón de la Codesal, y se va a hacer una actividad cultural, van a presentar el carnaval de Venezuela. Mirá qué lindo, mirá qué lindo. Ahí abrimos la invitación, Mariano. Sí, tengo entendido, me contó la chica que organiza de Venezuela, que van a venir gente del carnaval de Concordia porque le interesó, porque son carnavales distintos, y bueno, a ver si pueden ver algo para traer a Concordia, así, no sirve, o novedoso. Perfecto. Momentos de mucha articulación con las instituciones, ¿no, Mariano? Esto de Inmigrantes Unidos juega un rol importante hoy en la comunidad de Concordia. Son momentos de bueno, el mismo intendente baja como mensaje fuerte la articulación con las instituciones. ¿Hay que estar muy ahí o no, laburando en conjunto? Sí, sí, nosotros de acá del municipio trabajamos articuladamente con las oficinas internacionales de migración, Inmigración Argentina, Registro Civil acá de la provincia, las distintas áreas del municipio, que a veces cuando van, un ejemplo, a Desarrollo Social, viene una persona extraviada que viene a la ciudad, y que son la mayoría extranjeros que no conocen la ciudad, y bueno, ahí nos convocan a nosotros para ver cómo lo podemos solucionar ese tema. Mira qué bueno. Mariano, bueno, como siempre, un gustazo tenerte en el programa. ¿Cómo es la agenda para lo que es la fiesta del inmigrante, Mariano? ¿Tenés algo de datos? ¿Cómo es? ¿Cuándo va a ser? Todas las actividades con las que nos tienen acostumbrados, teniendo en cuenta que hay un momento complejo en lo económico y que hay que ser muy prolijo con los recursos. ¿Estar manejando ya una agenda, Mariano? Bueno, nosotros en la organización de la fiesta no estamos acompañando a... Por eso. Pero sabemos que va a ser la fiesta ahora en noviembre, que antes se hacía en septiembre, pasada noviembre, por el tema del clima y otras cuestiones, como vos decías, económicas, pasa para esa fecha, y bueno, y van a hacer actividades, cada colectividad va a hacer actividades, como que va lo de Venezuela presentando sus reinas, sus... Perfecto. Típicas, y hasta la fiesta del inmigrante que... en noviembre. Perfecto. Mariano, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Mandarle saludo al equipo ahí que está con vos, y agradecerte mucho la predisposición. Bueno, te quería comentar que nosotros estamos acá en el Centro Cívico, tercer piso, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, para atender a las personas. Perfecto. Que tengan alguna problemática. Perfecto, Mariano, buenísima la data. Te mandamos un fuerte abrazo. Hasta luego. Dale, ahí está, Mariano Guerrero, es el jefe del Departamento de Migración de la Ciudad de la Hora, que está